Creí que lo ibas a olvidar, pero recuerdos vuelven a tu mente y no son míos. ¿Por qué te cuesta aceptar que no podemos estar? Y esos ojos vuelven. Su rostro vuelve a tu mente y no es el mío.